La situación en la ULPAM, creo que hay que verla por el lado de la subejecución presupuestaria que está haciendo el gobierno, ¿no? La Secretaría de Políticas Universitarias. Vale decir que, por un lado, la Secretaría había hecho un recorte de 3.000 millones, hay otras versiones que son 4.000, está ahí la discusión entre 3.000 y 4.000 millones, y además de la suspensión de hacer obras, ¿no? Ese recorte va acompañado de una subejecución, y esa subejecución obviamente va generando deuda, y al punto de que, en off the record, hablando con algún decano o secretario administrativo de la ULPAN, te están diciendo que no pasa el mes de noviembre con el pago de los fondos si no hay un refuerzo presupuestario.